Ella camina sola desde tiempo atrás. La rebeldía se hace su dueña, pues le han golpeado el corazón. Alguien le busca para darle libertad, pero está traumada, no cree en nada. Jura que esta vez no la van a engañar. Se marchó del hogar y ahora lejos está, donde nadie le puede encontrar. Pero escucha una voz que susurra en su alma. Sin hablarme te puedo escuchar. Y decía: siempre ha de ser.